Siempre dejo unos segundos más porque a veces Eugenio y Jess dicen cosas. Rebu, aquí nos dejan decir palabrotas, ¿tú te fijaste? Petrun, esta es la tuya. Uy, si ya lo hemos tenido. En fin, hay que quemarlos a todos. ¿Dónde está escrito que hay que cumplir los tiempos? A principio del pad. Ni Vin ni Max, feminismo. Ah, claro, por supuesto. Es una guerra santa en la que solo hay un bando correcto, ¿eh, Max? Yo no edito, ¿de qué habláis? Sois gente rara que habláis de cosas raras. Uso un B, ¿vale? Y B es el único editor. Sois unos frikis, que lo sepáis. Por eso tenemos el podcast, claro. Sí, voy a instalar aquí Ubuntu a todos. Instalar algo mejor, ¿no? Fedora. Sí, para instalarles algo no instales Ubuntu, dame, por favor. Puppy Linux, le voy a instalar con Puppy. Qué cosas más picajosas, de verdad. Ah, no, a mí el fuego me encanta. O sea, estoy muy preocupada porque os he entendido, ¿vale? Pero... Ven al lado oscuro. En fin, chmod 777. Bienvenidos a Viernes y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que, tras el tema del Meltdown y el Spectre, pues aún no han actualizado el Linux, o sea, el kernel. Así que, mira, ¿qué tal, Eugenio? Muy bien, aquí intentando entender qué demonios hago yo con mi vida, porque no entiendo por qué tengo dos versiones de Java instaladas. Esto, para mí, no es algo raro, o sea... Se pueden tener dos versiones y no pasa nada, ¿eh? Jessica, ¿qué tal por ahí? Muy buenas, pues bien, no me quejo. Un poco de... pasando un poco de frío, ¿no? Por aquí, pero bien. Por allí habrá nevado, ¿no? Sí, nevó. Nevó por varios sitios. Incluso aquí cuando me levanté por la mañana, en los tejados de alrededor había un poquito de nieve. Jo, que no, ni te imaginas la envidia que tengo. Porque aquí solo llueve y hace frío y es una mierda. Y humedad, sí, mucha, pero no nieva. Es lo que tiene estar al lado de ser una ciudad de costa. Y Miguel hoy no nos acompaña, pero más tarde nos acompañará dos personas más, pero ya las presentaremos cuando toque. No sé, vamos a para las noticias y ya os contamos. Nos reconocemos diversas. Nos unimos en la lucha común contra la violencia racista que está presente en las calles, en los centros de trabajo, en nuestros barrios y en nuestras actitudes. Contra las leyes de extranjería y los CIEs que criminalizan y niegan derechos a mujeres migrantes, dejándolas en situación de mayor vulnerabilidad. No queremos fronteras que dejan a las mujeres, niñas y niños que se mueven por guerras, causas económicas, sociales, medioambientales, sometidas a explotación, violencia sexual, trata y abusos de todo tipo. Y queremos que el Mediterráneo deje de ser una fosa. Journal D. Las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con las noticias. Creo que empiezo yo, ¿no? La primera, ¿sí? ¿Sí o no? No lo sé. Sí, coño, sí. Si no lo sabes tú. Estaba esperando un sí de apoyo. Tú mismo, ¿eh? La primera noticia es que Quest Editions de VirtualBox viene integrado en el kernel Linux 4.16. El VirtualBox Quest Editions es ese plugin que, o plugin, no sé si era un plugin exactamente, era ese añadido que se le ponía al VirtualBox para que lo que viene a ser la pantalla completa del VirtualBox pusiera el sistema operativo virtualizado también en pantalla completa, o que se pudieran compartir carpetas entre virtualizado y el host, y que se pudiera compartir el ¿cómo se llama en castellano? Clipboard, me sale. El portapapeles. El portapapeles, eso. Y bueno, a partir de la versión 4.16, pues ya no habrá que instalar los web editions porque ya vendrán integrados. Ya era hora. A ver, por una parte estupendo, pero por otra hay gente que no los quiere usar porque no son libres. Entonces ahí puede haber un pequeño debate, yo creo. ¿No son libres? No, VirtualBox es libre, lo que no es libre son las web editions, porque contiene código cerrado y tal. Eso es lo que hace que, como tú dijiste, que funcionen cosas. Entonces, sí, el VirtualBox es libre, lo que no es libre son la extensión. Son... A ver, no es código cerrado, es código con una licencia extraña. Tiene, o sea, partes del código cerradas. ¿Sí? A ver, no es GPL, sí. Eso está claro. No es GPL y no es software libre. Yo lo que entendía era que era software de código abierto con una licencia extraña, de estas incompatibles. No, es open source, en realidad, sí, código abierto. O sea, tiene partes cerradas y tiene licencia, creo recordar, de Oracle. Mira, aquí en la noticia dice que están trabajando para, o sea, están trabajando para añadir características del VirtualBox Quest Editions para el kernel Linux. Que las características estas están bajo licencia GPL y no viene código adicional propietario ni blobs. Es decir, lo están simplemente están cogiendo un poco el código y están integrando esa característica en el kernel. Lo que no me queda claro es si realmente están utilizando código de VirtualBox Quest Editions o están haciendo algo ellos mismos. Si es de las Editions, ya te digo yo que tiene partes cerradas. Quizás es una reimplementación. Sí, tiene pinta más de reimplementación, porque aquí la noticia deja claro que no hay código propietario. Bueno, si es así, es positivo. Es decir, están liberando código. Sí. Porque claro, si es así, es positivo, genial. Lo que pasa es que posiblemente esto entonces no es tan maravilloso como lo pintan, porque esto significa que las partes cerradas, que son inevitables, pues seguirán existiendo y por tanto habrá que seguir instalando las guest editions privativas en paralelo. Pero también si se mete dentro de lo que viene es el código del kernel Linux, tiene que estar bajo licencia GPL. Claro, claro, o sea, pero aquello que no puedan liberar bajo la GPL no lo van a tirar a la basura, lo van a dejar como un paquete o algo así, supongo, yo qué sé. Bueno, pero mientras más código libre, mejor. Así que, bien, genial. Pero en el kernel de Linux hay partes cerradas, ¿no?, del código. Sí, claro, hay sus mierdas básicas de blobs y tal. Pero... Pues esto puede ser algo más. ¿Sabes? No, no, pero sé. Esos blobs... A ver en qué acaba. Esos blobs... Sí, a ver en qué acaba. Pero los blobs del kernel, para no confundir a la gente... O sea, hay unas condiciones en las que Torvalds permite que sean cerradas, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser controladores de drivers, o sea, controladores de hardware, que este no sería el caso, y además tiene que ser, tiene que cargarse en el kernel como módulo dinámico, es decir, no puede ser un módulo estático del kernel, lo tienes que cargar a través del DKMS, si no me equivoco, si no, no lo permite. Sí, hombre, pero no deja de ser cerrado, ¿sabes? Sí, pero, o sea, no deja de ser cerrado, pero de alguna manera pues, también puedes, primero, aislarlo y, segundo, puedes no cargarlo, porque si fuera estático, lo estás compilando con la versión de kernel que tengas y eso es malísimo. En cambio, si es dinámico, pues tú puedes decir, vale, o sea, yo elijo no cargarlo y se queda ahí muerto del asco y no pasa nada. Hombre, lo mejor es compilar el kernel, está claro, y te ahorras mucha mierda. Sí, pero no es lo que hace la mayoría de la gente. Normal, no es nada fácil. A mí me no costó lo mío. A mí me costó lo mío, ¿eh? Yo lo intenté y me salió mal, así que no lo consigo hacer. Bueno, hombre, pero es que a la primera nunca va a salirte lo esto, hice ¿sabes? Como 5 veces, sí, sí. ¿Eh? Bueno, supongo que tengo que quedarle más tiempo. Bueno, siguiente noticia, claro, que es la mía, pero estoy aquí hablando de cualquier cosa para no hablar de lo que me toca, pero sí es hablar del kernel, porque está disponible en Linux 4.15, oiga, gente de Arch, podría ya ponerlo en el repositorio, ¿no? Con parches para Meltdown y Spectre, ¿vale? O sea, sigue la ronda de parches para estas dos vulnerabilidades, Ya las versiones, si no me equivoco, la 4.14.13 ya tenía un parche. La última, 4.14.15, también ya tenía parches para Meltdown Inspector. Y ahora ya tenemos una Point Release normal con más parches. Así que bien por ello. Esta versión, o sea, ¿entonces con esto se solucionan ya los problemas que había o...? Supongo que no. Supongo que no, bien. Ya, esto tardará tiempo en resolverse al 100%. Habrá que ver los diagnósticos. Y hay que recordar que, bueno, la mayoría de la gente está usando kernels con backports, porque está la mayoría de la gente en distribuciones que no son rolling. Entonces, habrá que ver cómo llegan estos parches a las distribuciones. Yo lo único que sé es que esta versión 4.15 está en testing en Arch y que ya me llegará rápidamente, espero, así que... ¿Sabéis que hay gente que usa Puppy Linux? Claro. ¡Hombre! Claro, sí. Claro que lo sabemos. Y hay gente que usa... ¿Cómo se llamaba? Slack como Linux. ¿Cómo se llamaba aquello que en el Puppy Linux pasaba en Slackware? ¡Hostia! Uy, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba eso. Era un horror. Slack o Puppy. Slack o Puppy. Se llamaba... Dios mío. Sí, algo así, ¿no? Dios mío. Que nos crasheaba. Que nos crasheaba el Mumble, bueno. Sí, sí. Y el logo es horrible, es un perro con una cara de mátame. Es horrible. ¿Eso no era para niños o algo así? ¿Para niños? No tiene por qué. Había una que era para niños, no recuerdo cuál. Hannah Montana Linux. No, eso Satanic, es para... Sí, la Satanic Linux era buenísima. ¿Y la Suicide? ¿La conocisteis? Esa, metías mal un comando y te hacía automáticamente un RM-RF. Oh, esa ha molado. Sí. Para aprender a lo bestia está guay. Sí. Esa es perfecta para tener en un servidor en producción. Bueno, siguiente noticia. Y esta es muy interesante. Pues se ha lanzado AT-Core 1.0. Que es una API para impresoras 3D de KDE, que, bueno, tiene buena pinta, ¿no? Es una interfaz de programación de aplicaciones para la impresora 3D que viene con licencia LGPL versión 2, ¿no? V2, sí. Y soporta los siguientes firmware. Repetier, Marlin o Marlin, como se diga, TCUP, Aprinter, SPrinter, Smoothie y GRBL, que no sé cómo se dice esto. Yo es que de impresoras 3D sé poco, ¿eh? Ya, yo también he tocado poco y me gustaría tocar alguna cosa. Yo no tengo la menor idea. Tanto es así que cuando estábamos preparando el podcast yo pensaba que estábamos hablando de un reemplazo para CUPS. Ya, de impresoras... Te voy a imprimir un logo de KDE. En papel, ¿no? Papel. No, bueno. No, esto es genial. O sea que... Sí, yo solo he visto una, pero en su día, no sé a quién, alguien dijo, yo a alguien escuché decir que no tendrían futuro, pero yo creo que tienen un buen futuro y con las impresoras 3D se pueden hacer cosas muy interesantes. Con las impresoras 3D se puede hacer de todo, o sea, todo, se puede hacer de todo. ¿Pero se puede hacer un pollo a la barbacoa con patatas? ¿De plástico? Sí. Ah. Impreso en 3D, claro que sí. Impreso. Puede servir para poner en los escaparates de las pollerías. No, pero claro. Creo que había impresoras que lo que viene a ser como el material que sirve para imprimir, en vez de ser, no sé qué exactamente, que no sé si es algún tipo de plástico, le podías poner también cosas comestibles. Y te montaba... Sí que había, me acuerdo, haber visto alguna impresora que imprimía un pasteles y cosas de estas. Vamos, una manga de sí. Repostería, pero sí. más cara, ¿no? Sí, pero más guay y tarda más. eso es lo más importante. Hostia, sí, había una... Ahora recuerdo un vídeo de YouTube muy surrealista de una que hacía crepes con dibujos. Ostras. Que era una impresora 3D que cogía la pasta de la crepe y la base se calienta, es una plancha. Entonces va dibujando y te hace una crepe con forma así. Es verdad, me suena haber visto. Oye, pues podemos preguntarle a Mercadona, que mira las tartas esas que hacen con los dibujos tan logrados. Eso tiene que ser impreso. De alguna manera, sí. Claro. Tienen una impresora escondida. Yo, para mi cumple, nos comimos una de Dory la exploradora. Estaba mogollón de guay. Mochila, mochila. Bueno, perdón. Es que continúe. Me hablas de Dora Exploradora y me vienen las canciones. Y no sé por qué me sé todas las canciones y no he visto nunca Dora Exploradora. Pero bueno. ¿No la viste? Oh. Nunca. Me pilló ella con una edad avanzada. Uy. Mire, joven. Yo me lo veo todos los dibujos, me gustan mucho. Mire, joven, en mis tiempos. Bueno, todos. En mis tiempos de mozo. Todo esto era campo. Bueno, Y las ardillas atravesaban España de árbol en árbol. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí. Eso me he perdido ya. Es otra cosa que se dice. Es un mito. Ah, vale, vale. Ardillas, has dicho ardillas. Es un mito, no lo sabías. Pero joder. Es que he entendido. Ardillas. He entendido sardinas. ¿Cómo? Entonces, claro, entonces mi cabeza ha explotado un poco por dentro. Sardina. Pero luego he dicho, no, ahora he dicho. No sé. La sardina, no sé, tendrá que ir por el mar, porque por los ríos chungo. Ya, por eso me ha dejado todo muy loco, ¿sabes? Digo, joder, España tiene mares, hay ríos, pero. España no tanto, tiene mares. ¿Ves? Tiene mares, sí. Tiene mares de arena. Bueno. Continuemos, disponible... por favor. Disponible la suite ofimática LibreOffice 6.0. ¡Qué guay! La tengo que probar en breves. Yo ayer intenté actualizar y no hubo actualización. ¿Cómo? No han actualizado aún. No han actualizado aún. O sea, me tengo que instalar yo o añadir un tiempo y me da palo. Bueno, las novedades así a nivel general. No, hombre, que no, eso es una locura. Esta nueva versión trae nuevos formatos de exportación de formato EPUB, no sé cómo se dice, EPUB, para los ebooks. También debuta el set de iconos de Elementary OS. El tema de imágenes de exportación, guardar y todo eso también se ha mejorado. La interfaz también se ha rediseñado, entre comillas, porque yo la veo igual, en un sistema de diálogos más intuitivo y amigable. El tema de las tablas, han mejorado también el diseño, cómo se veían. Aquí me mola mucho esto que es compatibilidad con OpenGP, ¿vale? Ahora se pueden firmar y encriptar los documentos ODF. ¿Y qué más? Así en plan... Antes también se podía meter una contraseña, ¿eh? Sí, una cosa es una contraseña y otra cosa es firmarla con OpenGP. Sí, OpenGP. Sí, sí, pero vamos, que protegerlo podías proteger. Sí, sí. Pero no es lo mismo. O sea, OpenGP es protegerlo con una coraza. Claro que sí, nada que ver. Yo soy muy pro OpenGP. Es que es un lío, OpenPGP. Es una puta PGP, locura. Coño. PGP, ya está. Y luego también han añadido una fuente que se llama Noto. Que está bastante bien. Es cookie. ¿Pero esa no viene de Android? Sí, por eso es cookie. Noto Android, sí. Sí, es de Android, ¿no? Es la nueva. Supongo que será, no sé, sí. Sí, sí es de... Pero esta es... O sea, está guapa, es bonita. Es, no es las cutres de Arial y esas mierdas que ahí están. Y se ven súper mal, por cierto. Carlito. Y no sé, creo que así en global es eso. Y sobre la nueva interfaz, pues yo no he sido capaz de activarla, así que... Yo la activé en su día, pero... En fin, o sea, creo que la versión, alguna versión 5 punto lo que sea, pusieron también esto y se podía ver. No sé si la han mejorado o qué. Yo para estas cosas suelo optar por desinstalar la que hay y instalar la versión nueva. Sí, pero Eugenio usa Arch, entonces... Eso ya ha pasado. Eso puede ser una locura. Eso ya ha pasado, ¿no? O sea, ha sido automático y ya tengo la 6. Y también una cosita más, es que se actualiza también la vista, la aplicación esta de Android, que era LibreOffice Viewer, que se podían ver documentos de LibreOffice, también se ha mejorado un poquito. Que yo nunca la he usado. Yo ni la conocía. Yo sí. Yo la tengo instalada. Es que tampoco trabajo con muchos documentos de LibreOffice ya. O sea, cuando estudiaba, sí, ahora ya no. Ahora o es ficheros de programación o es Markdown o un texto plano. Claro, ahora es más pro. Yo es que LibreOffice me salva mucho el culo. Y estoy aprendiendo LaTeX, que ahí también queda. Pero bueno. Y entonces llegará el momento en que odies LibreOffice y todos los procesadores de texto y solo usarás un bonito archivo LaTeX escrito en Emacs. Sí, posiblemente, pero es que, bueno, no sé, también me he propuesto escribir un libro bueno, un libro, apuntes, pero que va a ser algo muy largo. Y he dicho, pues látex, y estoy aprendiendo a palos un poco. Sí, es como se aprende y se usa, sí, a palos. Estoy incluso por usar la versión esta online que no, hay. No, por Dios. Sí, porque, no. Sí, creo que se llama así. Hasta, la no verdad sé. Que LibreOffice es muy feo, ¿eh? Feísimo, feísimo. Ya. Pero tiene su encanto. ¿Tiene su encanto? ¿Eh? Cuando, sí, claro. Cuando claro lo aprendes a usar de verdad y sabes hacer índices y pies de página y todo ese rollo, cuando lo aprendes a hacer, queda muy chulo. Bueno. Sí, el problema es cuando aprendiste a hacerlo en Word y luego te tienes que pasar a LibreOffice, que fue lo que ya me pasó a mí. Además en Word es un par de clics y en LibreOffice son 50 clics. Claro, la verdad que, a ver, yo de la suite ofimática de Microsoft, el Word y el Excel son unas herramientas de la hostia, ¿eh? Me parecen muy buenas herramientas. Que LibreOffice les queda muy lejos todavía. Pero yo para lo que hago, como no hago cosas profesionales, me apaño con LibreOffice. Pero yo voy a decir una cosa. La gente, o sea, sí, Office está muy bien, ¿eh? O sea, Office a partir del Office 97 dio un salto enorme. Porque yo me acuerdo el Office 6, que era el Office de 3.11, eso era un horror. Pero a partir del 97, luego el Office 2002, creo que fue el siguiente, no me acuerdo. Porque iba siempre unos años atrasado con el Windows. Creo que el 2002 era el siguiente. Estuvo muy bien y tal. No sé, no sé. Pero yo usé el 2007 y 2010 usé. Pero hay una que es la siguiente al 97, que es la que corresponde a Visual Studio 6. Bueno, es igual. Hay toda una correspondencia ahí de versiones que no controlo muy bien, pero... yo sí hay algo que extraño mucho, mucho, mucho, mucho, es la suite ofimática de Lotus. O sea, Lotus 1, 2, 3 le daba 1000 patadas a Excel. 1000 patadas. El Lotus Word Pro era infinitamente mejor que el Word. Era absolutamente increíble. Yo eso no es lo que conozco. Eso era lo que usaban los profesionales antiguamente y... Lo que pasa es que IBM compró Lotus y IBM descontinuó todo eso, que fue un error. Lotus 1, 2, 3... Claro, siempre lo mismo, ¿eh? En o sea, grandes empresas compran proyectos maravillosos y los Lotus paran. Lotus era de lo mejor que había. Y luego Lotus Organizer, que era, digamos, el Outlook, era infinitamente más poderoso que Outlook. Era mucho más... Mucho más poderoso... En opciones, en la forma de trabajar. Yo me acuerdo, Word Pro te obligaba a trabajar a través de plantillas. O sea, se parecía mucho en ese sentido a LaTeX, porque LaTeX te obliga a funcionar siempre con una plantilla. El Document Class famoso, que ya te sonará a ti, ¿no? El Document ¿sí? Class, que si es libro, si es artículo, o si es una clase que alguien ha creado, lo que sea. Word Pro te obligaba siempre a pasar por una plantilla. Y eso era bueno porque te obligaba siempre a pasar a través de los estilos predefinidos o definidos por ti. No podías hacer un título a lo cutre, poniendo negrita y centrando. No, o sea, tenías que pasar por el estilo. Estaba muy bien. Pero bueno, desapareció. Y el 1, 2, 3 tenía una potencia de cálculo que el Excel no tiene. O sea, está tremendo. Pero bueno, le tengo cariño al software de los años 2000. Así que, en fin. ¿Qué más tenemos? Yes. Yes. Es que me hice un lío con las ventanas. Eso te pasa por usar algo que no es GNOME, que te obliga a solo usar una ventana. Va, calla, Eugenio, calla. Pues una gran noticia, pero maravillosa. O sea, esto a mí me da siempre una alegría. La Free Software Foundation recibe una donación de $1,000,000. $1,000,000 en bitcoins. O sea, brutal. Yo creo que... Ese dinero, genial. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Muchas cosas, se puede invertir en muchos proyectos y muchas cosas, o sea... En campañas y seguir manteniendo la Free Software Foundation, o sea, para una fundación recibir ese dinero es, vamos, tremendo, o sea, te da una tranquilidad por una continuidad. Sí, pero ¿qué plan maléfico se puede hacer con eso de $1,000,000? A ver, pues, yo qué sé, hacer una visitita a Microsoft, matar a la competencia. Yo qué sé, o sea... Le mandamos un correo a Stallman a ver qué tienen pensado hacer. Pues no es mala idea. Claro. Oye, pues poca broma. A mí me gustaría saber qué tienen pensado hacer con ello. Pues la primera cosa seguramente será pagar deudas, que es lo que hace todo el mundo, y luego, pues a ver... tapar agujeros, ¿no? Agujeros. Y luego, pues no sé, pero es mucho dinero, mucho, mucho dinero, y eso está muy bien. Y sinceramente, el que hizo esa donación, chapó, ¿eh? Pues sí, y... A ver, ha sido realizada por un fondo llamado Pineapple. Pero, no sé. Este fondo está realizando varias donaciones a asociaciones sin ánimo de lucro y con cuya moneda es el Bitcoin. Oye, pues está bien que haya gente así. Hostia, pues estaba mirando la web de Pineapple Fund y han donado hasta ahora 37 millones de dólares. Madre mía, pero ¿quién está detrás de ahí? ¿Sabes? 5.000 bitcoins. Sí, bueno, loco. Mira, loco. Pues han hecho... Sí. Yo tengo la teoría de que es Elon Musk, o sea, pero bueno, yo qué sé. Sí. O sea, mira, hay donaciones que han hecho, han donado a la EFF, a OpenBSD, al archive.org, a OpenStreetMaps. Qué guay, a proyectos guays. Hay más proyectos, pero no sé si son libres o qué. Apache, OpenMRS... A Apache, eso es importantísimo, ¿eh? Sí. Mucho, mucho, muy importante. De hecho, a Apache también le dieron 1 millón. Mira, y eso no salió a ningún sitio. No, pues por lo visto no. Y bueno, hay muchas más, pero que no conozco realmente si son de proyectos de software libre o son proyectos así abiertos. Al que le han dado más es a 1,5 millones y es una empresa que se llama Watchy. ¿Y quieres saber buena gente? Es una empresa que financia... Creo que es una especie de ONG. Sí, trabaja para... Ajá. Uganda. Es una ONG de Uganda que está intentando pues crear hospitales y demás historias. Oye, noticias así prestan, porque, jolín, se ve que no es todo malo en el mundo y que todavía quedan personas buenas que tienen pasta y encima la comparten, ¿sabes? Eso es o sea, el problema no es tener pasta, el problema es para qué la usas. O sea... Es eso, o sea, claro. Esta persona pues tendrá posiblemente una mansión en algún sitio, pero está usando su dinero para cosas buenas. Genial, pues quiero conocerle y tomar unas birras con él, ya está. Yo le invitaría un poco de ayahuasca. También, lo que sea, o sea, yo creo que es Elon Musk, seguramente. Está ahí entre los lanzallamas y haciendo donaciones. Bueno, puedo... Sí, la siguiente es una noticia rarísima. A ver... Todo el mundo sabe lo que es GTK, ¿no? Es la biblioteca de widgets y de objetos gráficos que está detrás de GNOME, ¿no? Como sabéis, pues junto con el lanzamiento de GNOME 3, pues se lanzó GTK 3 y ahora, pues, bueno, les ha dado por subir el número de versión y crear GTK 4.0. Que está anunciado para este otoño, pero el problema es que este GTK 4.0 no es realmente GTK 4. A ver, esto es complicado, si no lo entendéis no pasa nada, yo tampoco lo entiendo. GTK 4.0 sale este otoño, pero eso no va a ser estable. Esta gente, como ya se ha dado cuenta de que cómo van las cosas y que cada vez que sacan algo nuevo con un punto cero sale todo mal, pues ya han decidido que sí, 4.0 sale en otoño, pero la versión estable realmente será aproximadamente la 4.6. En ese momento le cambiarán el nombre a GTK 4. Si os habéis quedado de piedra, yo también me he quedado de piedra, no entiendo nada. Bueno, mareando. Mareando como siempre. Entonces, bueno, esta es la idea de esta gente. Y mientras tanto ya empiezan con el desarrollo de GTK 5.0. Pero claro, como acaba con .0, a saber lo que quieren hacer con ello. Quizá luego le cambien el nombre a GTK 8. Yo qué sé. Bueno. GTK 4 Next Generation. O le ponen QT directamente. Bueno, en fin. O lo llaman Quantum. Sí, ¿no? Algunas palabras de estas molonas que se están poniendo últimamente. Así que, bueno, esta es la historia. ¿Y qué tiene de nuevo GTK 4.0 o 4 o como coño se llame esto? Pues lo más importante es que hay más integración con OpenGL, que el renderizado va a ser mucho más basado en OpenGL, lo cual se supone que ayuda a mejorar la velocidad del renderizado. Y bueno, mejor soporte para lo que llaman los glifos, o sea, los caracteres y símbolos varios que aparecen en el sistema. Y luego obviamente otras cosas, ¿no? Mejora del API, simplificación del API, o sea, ya os podéis imaginar que vamos a tener funcionalidades fuera. O sea, lo mismo de siempre que pasa cuando hay algo nuevo GTK, que es un nuevo número, un numerito más grande y menos funcionalidades. Pero bueno, luego veremos cómo afecta esto a GNOME, que seguramente será pues algo más minimalista. No sé si tendremos ni siquiera pantallas o ventanas en GNOME 4. Ya veremos. Pasará a ser una... un tiling manager de esos, ¿cómo era? Tiling window manager de estos. No, un escritorio de esos que te ponían en un navegador pantalla completa y te decían, ahí tienes su escritorio, todo funcionando por la web. Web, el de esto. El Active Desktop. Esto. Sí, pero había una distribución que hacía eso, no me acuerdo cómo se llamaba. AEOS, por ejemplo. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, me suena. Eso es un sistema operativo en la web. Bueno. No, pero esto es una plataforma de nube, me suena, ¿eh? No es bien un sistema operativo. Pero bueno, que es tipo a eso, que lo tienes todo en la web, como el Sentinel, por ejemplo. Lo abres en la web. Ya, bueno, pero lo de AEOS... lo hizo Pau García Milá, que me cae muy mal. Así que no vamos a hablar de ello. Sí, es algo del ministerio, ¿no? O algo sí, así. Sí, se vendió un poco. Pero bueno, se vendió mucho. Es decir, se vendió, vendió su aplicación de manera descarada, pero bueno. Sí, ya no, pues ya está, ¿no? Ya no hay más noticias. Pues vamos para el debate. ¿Qué es la huelga feminista? Desde el movimiento feminista se ha iniciado un proceso que nos lleve a una huelga de mujeres el 8 de marzo. Planteamos la necesidad de parar todas las mujeres, a todos los niveles. Huelga de cuidados, consumo, estudiantil y laboral. Entendemos que el mundo no funciona sin nosotras. Queremos pararlo todo y demostrar al mundo, a los gobiernos, a la sociedad, que somos imprescindibles. Y seguimos con el debate. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que tenía muchas ganas de tratar en Birras y Bits. Y voy a presentar el tema con una cita de un libro que leí hace un tiempo. Dice así: ¿alguna vez te he contado que fui al centro comercial estadounidense con una niña nigeriana de 7 años y su madre? La niña vio un helicóptero de juguete, uno de esos trastos que se dirigen por control remoto, y le fascinó y pidió uno. No, le dijo la madre, ya tienes tus muñecas. A lo que la niña respondió: mamá, ¿solo voy a jugar con muñecas? No se me ha olvidado. Su madre tenía buenas intenciones, claro. Conocía de sobra las reglas sobre los roles de género. Las niñas juegan con muñecas y los niños con helicópteros. Ahora me pregunto, con tristeza, si la niña se habría convertido en una ingeniera revolucionaria de habérsele concebido la oportunidad de explorar aquel helicóptero. Esta cita es de un libro que se llama Todos deberíamos ser feministas, que recoge en formato texto una charla que dio su autora africana, Chimamanda, en una charla de TED. Chimamanda es una mujer feminista, africana, negra e Igbo, que es una etnia africana. Y en su charla habla de las desigualdades que existen hoy en día en nuestra sociedad. Una mujer que, de manera literaria, también lucha y reclama derechos e igualdad. Y este tema es el que vamos a tratar hoy aquí, ¿vale? Pero le daremos un pequeño giro. Debatiremos sobre las barreras que tienen las mujeres en el sector de las nuevas tecnologías, tanto en el mundo laboral como en el mundo estudiantil. Y para hablar de este tema nos acompañan dos chicas que las conocí en el Hack Meeting que se celebró en Madrid el pasado mes de noviembre. Por un lado, Spectrum, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y por el otro, vamos al Rebu, ¿qué tal, Beci? Hola, Betis, ¿qué tal? Y no sé, vosotras diréis, vosotras empezáis el debate. Siempre me como el marrón yo, Rebu. Bueno, pues vamos a hablar de... Ya que habléis de las barreras, yo quería hablar de lo que es lo que vemos como una barrera, ¿no? A ver, Rebus, si tú también puedes aportar algo. Sí, me parece una buena manera de empezar. Visibilizar primero las barreras para luego plantearnos cómo se pueden combatir, que yo creo que algunas ya se están combatiendo. ¿De acuerdo? Yo creo que ya hay muchas mujeres y muy poderosas que ya manejan la tecnología y eso ya se nota. A ver, yo creo que una de las cosas que más llama la atención, ¿no?, en cuanto al sector tecnológico con la situación de las mujeres, es que en la historia, al principio, ¿no?, de lo que es la primera generación de computadoras, la base fueron las mujeres, ¿no?, las que hacían un poco la espina dorsal de la programación del desarrollo, sobre todo en la primera generación de computadoras, por ejemplo, de las programadoras del ENIAC. Y luego, de repente, empieza a haber una separación muy grande. Entonces, yo creo que esto hay que contextualizarlo un poco, ¿no? Entender por qué hay esta separación y entender por qué ocurre. A ver si vamos a intentar hacer un poco dinámico y a ver si sabéis por qué ha pasado esto, si no, lo vamos explicando. A mí me parece bien que lo expliques, ¿no? Porque igual la gente que nos escucha no conoce todo esto. Bueno, pues sí que hubo una base de una historia en la que había varias mujeres, ¿no? Grace Hopper, Margaret Hamilton, hasta la época de los 80, incluso donde ya había un poco más desarrollado lo que es la computación doméstica. El problema que yo creo que se produjo ese aislamiento fue las computadoras cuando entraron en el ámbito doméstico, porque se centraban en acercarlo en el ámbito familiar y de una forma en la que, como había una división de roles, pues producía que fuera un estirpe patriarcal, en el sentido de que iba de padre a hijo, generalmente, no siempre, pero generalmente. Y entonces ese fue uno de los periodos de alejamiento en el que la mujer ya no estaba, no nos sentíamos identificadas. Yo creo, bueno, yo no puedo hablar de mí, que yo soy generación millennial de esa, pero sí. Generación de la buena. Me parece súper interesante este dato, no lo tenía. Spectrum. Pues sí, o sea, bueno, fui investigando un poquito, ¿no?, viendo un poco el por qué no hay mujeres en este ámbito y ver por qué. Principalmente las primeras mujeres que hubo estuvieron muy invisibilizadas o si estaban, o sea, se llevaba a cabo lo que es un trabajo, pero no se veía, era una estructura opaca, que yo creo que es un poco hacer referencia a lo que pasa en Internet, ¿no? O sea, la gente no sabe qué estructuración hay detrás de todo el trabajo que hay cuando se hace una petición a un servidor y todo esto, ¿no? Pero eso no pasa solo, ¿no?, en la informática, en lo que viene a ser ciencia general, también ocurre. Hay grandes científicas que han quedado detrás del marido o lo que fuera, ¿no? Sí, claro, es que la invisibilización ocurre, ¿no?, quedando relegadas en un segundo lugar, en cierta manera, ¿no? A nivel histórico, pues siempre, a pesar de que, por ejemplo, la primera programadora, Ada Lovelace, que, bueno, era mujer. Hay que tener en cuenta una cosa, que todas estas mujeres que estamos hablando, que fueron un poco destacadas, porque tuvieron que implicarse mucho, no dejan de ser mujeres privilegiadas, blancas, de primer mundo, y en muchos de los casos, ¿vale? Luego ahí sí que hay figuras, por ejemplo, de la película de Figuras Ocultas, sí que eran mujeres afroamericanas, y sí que hay mucha más cultura que se empieza a saber ahora, pero bueno, porque final de los 90 propició un poco que se dejara de ver esa invisibilización, pero bueno, por el feminismo, básicamente, la oleada del feminismo que fue poco a poco avanzando, ¿no? Bueno, está claro que el papel de la mujer en cualquier ámbito suele apartarse, ¿no? También el término bug es algo que se utiliza a diario prácticamente en este mundo, ¿no?, de la informática, la programación y demás. Y ese término también lo acuñó una mujer, Grace Murray Cooper, porque en realidad se le coló un bicho, ¿no?, un bug en la máquina y fue lo que hizo que diera el fallo. Entonces ese término lo acuñó ella y normalmente pues tampoco se la tiene en cuenta mucho, ¿no? No sé hablar mucho de ella. Estoy flipando mucho porque la historia del book me la sabía que, pero sabía que era un bicho y tal, pero que fuera una mujer no tenía ni idea. Y como tú, la mayoría de gente, hasta mis profesores, ¿sabes? Que yo les he explicado esto y no tenían ni idea. Era una polilla, ¿no? Que se había colado y que hacía cortocircuito en el mainframe, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle una cosa a Jess y a Spectrum, porque ambas programáis, cosa que yo no hago, yo solamente visito el software libre de visita, nunca mejor dicho. Vosotras que programáis, ¿cuáles son las barreras reales que veis para que las chicas puedan participar? Me gustó mucho y me gustaría que hablaras de ello, Spectrum, el audio que nos mandaste, el vídeo de la programadora esta de Debian, me gustó mucho, de hecho me dio muchas claves, pero me molaría que vosotras comentarais cuáles son los problemas reales. Yo creo que hubo la base fue un poco el alejamiento por lo que estábamos comentando antes, ¿no? Se acercaban las computadoras al mundo doméstico y luego también una cosa tan simple como fue una especie que llamaban como el efecto 2000 o algo así, no fue exactamente en el año 2000, ¿vale? Fue cuando lo que es el mundo formal, el ámbito universitario, estudio superior, acercó la informática, o sea, la informática se acercó a este ámbito, y entonces de llamarse ciencias de la computación, me parece, se llamaba ingeniería, ¿no? Y solo la nomenclatura, el término ingeniería, como estaba relacionado con otro tipo de ingenierías que no estaban feminizadas, también hubo un alejamiento muy grande. Entonces, yo creo que en sí es una cuestión cultural, sociológica, psicosocial, de largo alcance, ¿no? Alcance, por ejemplo, los agentes sociales, lo que es la familia, a ver, en mi caso, la familia, vamos, había una resistencia tecnológica tremenda y para que a mí me interesase la tecnología me lo tuve que ver, no tenía a nadie cercano que le gustase programar, no me encuentro a lo mejor. Y mucha más gente, no solo yo, lo estoy diciendo por poner un ejemplo. No tenía alguien que le gustase o así, ¿no? Yo tengo un caso de una amiga que es muy interesante, que no usa nada la tecnología, de hecho, vamos, yo siempre le decía, bueno, tienes que ponerte un poco más tal y cual. Y sin embargo, un día, bueno, solo éramos adolescentes y tal, jugando a juegos de Sonic y tal, era buenísima. Y era porque tenía un hermano y como vivía en las afueras de donde vivo yo, no tenía nadie más con quien jugar. Entonces, que muchas veces en la familia, en el propio entorno, o tienes a alguien que normalmente es un chico, o no tienes ese... o nadie te estimula, ¿no? Hombre, en mi caso, yo no soy programadora, ¿eh? Soy técnica en sistemas y redes. Básicamente trato con la gente de a pie, que es muy duro, te lo aseguro, y sobre todo siendo mujer a veces te faltan al respeto que flipas, pero bueno, yo cuando era pequeña en mi casa apareció un Amstrad y mi hermano jugaba y tal, pero como cansó se fue al desván, o sea, yo no toqué tecnología, nunca me atrajeron las videoconsolas ni nada de esto, siempre fui niña de jugar en la calle y esto, ¿no? Y de mayor, cuando yo tendría unos 17, 18 años, mi hermano se pilló un ordenador, ya le llamó la atención el tema, y tenía un XP. Yo, a lo tonto, conseguí entrar, no sé cómo, o un 2000, no me acuerdo lo que era aquello. Yo conseguí entrar, y no sé cómo, y un día dije, mira, yo puedo entrar a tu ordenador. ¿Qué dices? Que no sé qué. Claro, él quedó flipando. Y lo que hizo fue llevarlo a la tienda o lo que fuera para que le pusieran más seguridad y demás. Ese fue mi único contacto de adolescente con un ordenador, ¿sabes? Yo siempre pasé de mayor, pues por circunstancias de la vida. Yo creo que las cosas siempre pasan por algo. Y pasé una época de mi vida dura, que ahí fue cuando tuve el contacto con mi primer ordenador, que me regaló un amigo. Me trajo un portátil y dice, toma tía, que ya que no sales de casa y tal, pues por lo menos así podemos hablar por el Messenger de aquella, ¿sabes? Pero claro, yo estaba allí delante del ordenador y esto tiene que servir para algo más que para hablar, por un Messenger, ¿sabes? Y empecé a trastear y a trastear y a trastear y al final pues acabé trasteando también con GNU Linux y todo esto. Y un día decidí pues estudiar, ¿no? Ya que se me da, pues dedicarme a ello. El tema es, a veces es difícil cuando no tienes una titulación, hablar con personas que la tienen. Y a veces, claro, la mayoría de gente no usa GNU Linux, no tal. Y es como que les molesta, a la mayoría de chicos les molesta, como que, ¿dónde va esta, no? Que va de lista, que tal. Es un poco ese tema, sí. A veces yo me encuentro esos casos muchas veces, que te quieren apartar o te quieren rechazar. Son casos mínimos, ¿eh? También te lo digo. La mayoría de gente me ha apoyado siempre o nunca me ha dicho nada o hablan conmigo como cualquier otra persona. Pero sí, a ver, en mi caso, lo que hacía mi hermano estaba bien. Yo no tenía como, por ser el hecho de ser mujer, no tenía derecho a pedir un ordenador o tal. Entonces, mi acercamiento a la tecnología fue mía propia. Tampoco como Spectrum no tuve una base, un reflejo de a quién seguir, ¿no? Pero bueno, cuando te metes en este mundo, pues vas conociendo gente y por suerte hay gente que te enseña sin pedirte nada a cambio, ¿no? Que yo eso siempre estaré muy agradecida y siempre lo diré. Pero es sí, difícil. Puede ser, claro. A veces te enfrentas a una persona que tiene etiqueta de hombre, ¿no? Y te es difícil hablar con él porque te humilla. O yo qué sé, te dicen que no, que eso es mentira, que vosotras a todos nos pasa, ¿no? A todos los informáticos tenemos que aguantar mierda y tenemos que aguantar tal. Yo creo que no es así, en mi punto de vista. Ah, me han encantado vuestras historias de cómo os enganchasteis a la informática. Y yo quería preguntar a Rebu lo mismo. ¿Tú cómo te acercaste al mundo GNU Linux? Porque yo he cometido un error de presentador que os tendría que haber dicho: explicadme un poquito de a qué os dedicáis y qué sois. Pero no lo he hecho, entonces estoy intentando solventar ahora eso. Tú, Rebu, ¿a qué te dedicas y cómo es que te has unido tanto a GNU Linux? Pues mira, a mí al software libre me trae el 15M. Conozco a la peña que está pilotando los servidores. Me explican que para ser libres, Internet tiene que ser libre y entonces tenemos que tener nuestras propias máquinas, ¿vale? Y me mete el gusanillo. Después conozco a Fanta y Fanta me trae a vosotras, vecinas. O sea, me trae a GNU, me instalo un. Me voy a una party y me instalo un Linux. No sé, la verdad es que desde que pienso en. Desde que descubro la lucha por la soberanía tecnológica, me engancha rápidamente, ¿vale? Porque creo que dependemos demasiado de ella como para que no sea nuestra. Bueno, total, así es como llego a GNU Linux y como comparto con Jess la amabilidad de la gente, de cómo explican hasta la saciedad, da igual. Me ha flipado tu historia, Jess, me flipa la cantidad de cosas que sabes hacer fruto de tu curiosidad. Porque de Spectrum ya conocía más. Y ya está, y esa soy yo. Una cosa, ¿a qué edad adquiristeis un ordenador? No digo que tengáis un ordenador propio, sino ¿cuándo llega un ordenador por primera vez a vuestras casas? Mira, yo en casa no, pero tuve la suerte de currar en una ferretería que justo estaba informatizando todo. Y entonces ahí moló porque aprendí mogollón sobre máquinas. Y entonces tenía 18 años. Pues a mí me llegó mayor. Tenía 24 años cuando vino este colega mío con un ordenador aquí. Casi 25, ¿no? En 2007 fue. O sea, hace 10 añitos. Perdón, yo la historia es muy parecida. Jess, tenía un amigo, la computadora de su primo, éramos peques y era un Spectrum y alguna chorradilla y poco más. Luego vino a casa un ordenador con MS-DOS, pero era muy pequeña y tocaba, bueno, sí, los juegos y tal, y por eso tengo cariño a los juegos de aventura gráfica y tal. Pero luego una época de abstinencia tecnológica hasta los 18, 19 años, porque no me queda más remedio para la universidad de tocar una computadora. Y luego llegó la época de enfado. ¿Época de enfado? A la época de lo voy a hacer yo, porque sí, o sea, es un poco lo que dice Rebulo, pues es que lo suelto más a machete, ¿no? La época de soberanía tecnológica, de venga, voy a... No fue soberanía tecnológica en Genulinos al principio, que conste, todo hay que decirlo, pero fue el de voy a hacerlo yo, vamos a probar y vamos a intentarlo, pero ya más con 20, 21, con un poco de dinero ahorrado porque no tienes mucha pasta, eres estudiante y esas cosas. Yo me acuerdo, la primera vez que toqué el ordenador era un Windows pirata, entonces tonta de mí lo activé y ya no funcionaba nada y lo tuve que llevar a la tienda y me cobraron 30 pavos, pero no contenta con eso, me voy para casa y me puse a trastear y al final me metí un virus y tuve que ir otra vez a la tienda, entonces fueron otros 30 pavos y dije, no, esto no puede ser, esto tengo que aprender a hacerlo yo porque no tengo pasta para andar soltando, ¿no? Y luego... La primera vez que se me jodió algo de hardware fue un disco duro, sudé la gota gorda, ¿sabes? Con un colega por teléfono, Jocamox, uno de ahí de Cataluña, guiándome él por teléfono cómo tenía que hacerlo y yo sudando y Jocamox, que me lo voy a cargar. Pero no, ya ves, hoy en día me cuesta muy poco abrir un portátil, ¿sabes? Y bueno, son historias que ahí vas ganando experiencia. Y yo, pues bueno, me acerqué, yo creo que acabé en GNU/Linux por la libertad y la independencia y la seguridad que me ofrece, ¿no? Porque yo también en mi vida siempre fui muy defensora, ¿no? De la libertad, de los derechos y tal, y todo esto encajaba mucho con mi personalidad. Y bueno, empecé en un blog no muy ético, no lo voy ni a nombrar, porque ¿para qué a estas alturas? Y acabé por suerte en el binario con gente muy buena que me enseñó y aprendí muchas cosas. Luego seguí mi camino, ¿no? Pero... yo nunca olvido, o sea, siempre los tengo ahí y aprendo, así que, pero bueno, yo sigo mi camino independiente, pero siempre también con mis principios y mi ética, ¿no? Mis valores, y seguiré con ello, o sea, seguiré defendiendo eso, y hasta el fin, y me da igual encontrarme con muchos hombres machistas y con muchos hombres que me juzguen por cómo vaya vestida o tal, me da igual. Yo voy a seguir mi camino igual. Al que no le guste, pues que mire para otro lado, ¿no? Es lo que toca. Os he preguntado esto porque quería compararme conmigo, que yo soy un hombre. Entonces quería comparar también las edades, ¿vale? Porque, por ejemplo, a mi casa llegó un ordenador que nos lo regalaron. O sea, alguien nos lo dio, porque no, tampoco había tanto dinero para comprar un ordenador. Pero me llegó a los 12 años, cuando yo más, creo que era 2000-2001. O sea, a los 12 años yo ya tuve un ordenador y ya trasteé con MS-DOS. Aunque creo que antes de que me llegara un ordenador, en clase ya utilizaba algún ordenador para, creo que lo típico, el Paint y esas cosas que se hacen en horas libres de clase. Y era eso, simplemente para hacer la comparación y ver que bueno, que si eres hombre, pues igual estas cosas llegas antes que si eres mujer. Uy, pero yo mucho antes, ¿eh? Pero tú, un abuelo ya. No, bueno, abuelo, que tengo 30 años. No, pero a mí me llegó el primer contacto con un ordenador fue el portátil de mi padre, que lo toqué a los 3 años, estamos hablando del año 90 y tanto. Tenía MS-DOS, yo qué sé, 4. Y yo me acuerdo usar el Word. ¿A los 3 años? 3, 4 años. Y es que me acuerdo que era un portátil que tenía los módulos de RAM en la bisagra de la pantalla. Te estoy hablando de un diseño antiquísimo. Tenía, yo qué sé, sí, así es como se cargaban antiguamente así. Y tendría, yo qué sé, Windows 3. No era ni 3.1, era monocromo, ¿eh? O sea, no tenía. Por eso ni color. La añoranza, ¿no? Con Windows 3.1. Sí, claro, por eso tengo la máquina virtual. Y luego siempre, en casa siempre hubo ordenador, porque, bueno, por trabajo de mi padre. Y luego, bueno. Ordenador propio mío, creo que a los 14. Ya un portátil que me dejaron, que no tenía internet porque se le había quemado la tarjeta de red. A los 14, digamos. Con un Windows Millennium, creo. Así para tener la comparación. No, iba a decir que aparte de tener el acceso a la tecnología, luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que son los tiempos. ¿De acuerdo? En mi casa ha habido videoconsolas, ha habido ordenadores, ha habido... Pero lo que ocurría era que yo no gastaba mi ocio en eso, ¿vale? Porque mientras que yo tenía muchas más responsabilidades que hacer porque era chica, los chicos estaban metiéndole horas a lo que tocara. La videoconsola, la... ¿Hemos perdido el rebu? No, vale, perdón. Entonces eso, ¿vale? Entonces, eso también es una cosa que hay que valorar. Primero, es verdad, la cita que tú has usado al principio tan bella es así. A las mujeres directamente las cosas están cambiando, ¿vale? Y la tecnología está tan capitalista que nos está dando una maquinita a cada una. Tiene una cosa buena y es que la tecnología no es algo extraño. Ahora ya tanto niños como niñas manejan tablets a una rapidez escalofriante, ¿vale? Pero es verdad que a las mujeres hasta ahora no nos dejaban hacer no nos dejaban dedicarnos a cosas como las computadoras. Entonces, yo lo que quiero saber es, vosotras que lleváis más tiempo en esto, ¿cuáles son las cosas visibles que veis que son fallos que la comunidad tiene con respecto al género? Yo lo que quiero es ver cómo podemos avanzar, porque patriarcado hay en todos los lados. No es que haya en el software libre, ni en la tecnología, no, está en todos los lados, ¿vale? Pero me interesaría, pues eso, que avanzáramos en cómo hacer del común de Internet un espacio en el que quepamos todas. Hombre, yo creo que lo primero es reeducarse a uno mismo, porque claro, yo también soy de una generación que crecí muy machista, ¿no? A mí me querían educar para casarme y esas cosas, y fregar y tal, lo típico, ¿no?, de aquella época. Entonces, tienes que reeducarte a uno mismo. Yo posiblemente tengo todavía actitudes machistas y poco a poco me voy dando cuenta y las voy corrigiendo. Eso es el primer paso, reeducarse. Y una vez que te reeducas, darte cuenta que la persona que tienes enfrente, da igual que sea hombre, mujer o lo que sea, porque hoy en día mujeres se convierten a hombres a mujeres, por temas de disfunción de género o lo que sea, ¿no? Todo respetable. Entonces, lo que tienes enfrente es una persona y la tienes que valorar por lo que te está enseñando o lo que estás aprendiendo con ella o en lo que estás trabajando. Eso es la mente, no hay más. O sea, tú tratas con una mente. Y eso es lo primero, valorar a esa persona por lo que es, lo que sabe y lo que vale. Y luego olvidarte de si es hombre, mujer o tal, ¿no? Eso es lo primero. Luego, a partir de ahí, yo creo que ya podremos todos tratarnos pues como lo que somos, ¿no? Apartar el sexismo, eso también es importante, porque ya sabemos cómo está el tema. Siempre, si buscas un artículo de mujeres hacker, Google te puede enseñar mogollón de cosas, vas a mirar las fotos y son todo fotos bastante en posturas sexuales o... ¿Me entendéis, no? Que no van a sacarnos una foto tiradas en el sofá con el ordenador en pijama y bata, no. Quieren unas fotos bonitas. Entonces, el sexismo es algo que hay que trabajar también. Y a partir de ahí, pues yo creo que todos seremos uno, ¿no? Y a tirar. He de decir que quería comentar una cosa. Es que me ha parecido muy, muy fuerte lo que has dicho de hay que reeducarse. O sea, me parece como algo muy, muy, muy duro, muy fuerte, ¿no? Que te tengas que reeducar para poder estar en un sector o en algo. O sea, desde mi punto de vista, ¿eh? Como hombre y tener... Y que tengo... una serie de ventajas porque, mira, porque me ha tocado así y porque la sociedad lo ha decidido así, me parece como muy fuerte. O sea, nunca me había replanteado esto de que os tenéis que reeducar para que... no sé, me parece muy... me ha tocado eso. Ojo, que lo que dice Jess es que todas tenemos que reeducarnos. Porque, claro, lo que ocurre es que nosotras crecemos todas mamando... cosas de la gente, de todo lo que nos rodea. Entonces, es así como se forma el patriarcado. Entonces, todas tenemos que replantearnos qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que queremos desaprender. Es que me estoy acordando de la bola de cristal. Vosotras probablemente no sabéis, no la veríais porque sois muy jóvenes. Pero en la bola de cristal nos enseñaban que íbamos a desaprender cómo se aprenden las cosas. Yo lo vi, sí. Y eso es... soy del 82. Pues tú me entiendes, Jess. O sea, es que hay que desaprender. Son tantas las cosas que nos han inculcado, consciente o inconscientemente. Son cosas que hemos normalizado en nuestros sentires y en nuestras creencias y son patriarcales y no nos hemos dado cuenta. Entonces, por eso, y es lo que dices, me reconstruyo. Primero miro hacia adentro y luego me reconstruyo. Exacto, y eso tendríamos que hacerlo todos y todas. Pero es eso, que, a ver, nosotros, yo considero que cuando nacemos nos instalan un sistema operativo, ¿no? Luego es trabajo nuestro quedarnos con ese sistema operativo o decir, hostia, no, yo soy libre y voy a ser linusera, ¿sabes? Entonces voy a instalar un Debian en mi cerebro y a tirar millas. Ese es mi planteamiento de vida, ¿no? Por resumirlo así. Qué bueno, Jess, te lo robo. O sea, es que es brutal. Hackea tu mente. Está bien eso, está bien. Hackea tu mente, me gusta. Voy a ponerlo por aquí en la habitación, me gusta. Sí, sí, es que esa es la cuestión, ¿sabes? O sea, a mí me molaba mogollón hacer este debate porque, claro, yo ya soy de las redes libres y yo lo que quiero es estar en un espacio seguro libre de violencias, ¿sí? O sea, eso lo tengo claro. Y me parecía importante que encontráramos código, ¿vale? Para seguir avanzando. Y esa explicación que has dado, Jess, me parece brutal. O sea, es que te la robo. Nada, ya sabes que lo mío tiene todo licencia libre y tienes derecho a compartirlo. Todo con autoría, ¿eh? Que también lo he aprendido en las redes libres. Pero bueno, por suerte, yo no sé vosotras, pero mi experiencia en las redes libres y en este mundillo son una minoría, me he topado en casos muy minoritarios en los que me he sentido mal, ¿no? Por resumirlo de alguna forma. Hace pocos meses ya visteis que me expresé. Pero por suerte, lo que me rodea y la gente que me ha rodeado no me ha tratado como objeto o como etiqueta de mujer, siempre me ha tratado como persona y me han valorado por lo que soy. Y de eso estoy muy agradecida. Cada vez es una minoría más pequeña y espero que en unos años pues esas personas también se reeduquen, ¿no?, a sí mismas y cambien de parecer o que sigan siendo una pequeña minoría, pero que no aumente la cosa. Sí, sí, yo tengo la misma sensación, ¿eh? Es verdad que algunas cosas, pero muy pocas. Y es verdad que los compas que me he encontrado han molado. Es verdad que me han molado también mucho las chicas cuando se he conocido, ¿eh? A Jess, a Spectrum, a... Mola, por eso digo que ya hay mucha chica aquí. Fija, yo os quiero hacer una pregunta a las chicas, pero también a los chicos. Y es, yo creo que, vale, hay un lado que es el lado machista de todo este mundillo, pero también hay un lado de cuáles son los deberes que tenemos que hacer las chicas, ¿vale? Porque yo creo que a mí lo que más me desespera de mis compas feministas es la animadversión que le sienten a la tecnología, teniendo en cuenta que les rodea la vida, o sea, que es que les condiciona la vida. Pero aún así le tienen animadversión, ¿vale? Y me molaría encontrar modos de hacerles atractiva la tecnología. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Sería encontrar un gusto que tengan y darles la facilidad de hacerlo con la tecnología. A partir de ahí ya te empieza a picar la curiosidad un poco. Pero ya te digo que la mayoría de gente no quiere saber nada, es totalmente contra la tecnología. Y yo te lo digo como técnica, que trato con mucha gente de a pie que pasa de todo, que simplemente es un usuario normal, y es terrible, o sea, la desinformación que tienen, el desinterés, todo, o sea, en general. Es un cúmulo de cosas. Yo creo que es porque han tenido malas experiencias o no han tenido a alguien que les haya explicado bien y entonces vas rechazándolo, ¿no? Como cualquier otra cosa. Yo creo que es así. Entonces sería eso, encontrar algo que un punto que les gusta y que pudieran hacerlo con la tecnología más divertido y más fácil. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jess. Aparte, creo que viene de una gran brecha. Una gran brecha que ya se está... que lo que hay que hacer frente a ella es tejer malla. Entonces, tejer malla lleva tiempo y lleva a reunirse grupos de personas y acercarnos. Entonces, eso va a ser poco a poco. Aparte que la tecnología, daros cuenta que fue un avance en muy poco tiempo. Entonces, fue como que obligó a la gente a utilizarla. Entonces, también eso causa rechazo. Yo creo que una de las cosas que primero deberíamos de hacer es las chicas que están en ¿cómo decirlo?, en movimientos y proyectos, que ya pueden ser movimientos feministas o movimientos de barrios, ¿vale? Intentar acercarlas a charlas que se den de informática, acercarlas a Hack Labs, acercarlas a Hack Meetings, acercarlas a charlas y eventos que se hagan así de tecnología y de soberanía tecnológica. Yo creo que por ahí se podría empezar, porque a veces en movimientos así sociales, muchos movimientos sociales, creo yo, tienen, por cómo están pensados y por ideología, quedan, encajan muy bien con lo que viene a ser el mundo del software libre, de la privacidad y todo ese rollo. Porque hay cosas que como movimiento social, pues no puedes hacer otra manera que no sea de una manera libre. No sé si me explico, si me estoy explicando. Creo que me estoy explicando como el culo. Pero, por ejemplo, quiero poner un ejemplo que igual se entiende mejor. El otro día fui a una charla de privacidad y creo que hablé más yo que el que presentaba, porque yo iba añadiendo cosas y tal. Y bueno, por ejemplo, hubo unas personas que nos pidieron ayuda en tema de privacidad para los CDRs, que son los comités de la República, que se han puesto ahora un poco de moda aquí en Cataluña por unos temas que tenemos aquí. Y claro, esta gente nos pedían que les explicáramos cómo tener conversaciones cifradas y totalmente seguras. Y nos preguntaban todos, ¿y el Signal qué? ¿Está bien? ¿Y el WhatsApp qué? ¿Cómo? No sé qué. Claro, ahí se propuso, por ejemplo, dar una charla a los CDRs y que venga todo el mundo. Entonces, yo creo que en ese punto igual puede ser buena idea, pues, dejar como claro que seas del CDR o seas de un movimiento feminista, lo que viene a ser la tecnología también es importante para ti, porque son herramientas que vas a utilizar en lo que viene a ser la lucha de tu movimiento, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante primero empezar por la gente que está más alrededor, en el sentido de alrededor de movimiento social, y luego ya expandirse un poco más. Se han hablado muchas cosas y yo estoy aún procesando, así que quizá lo que digo es una pequeña tontería o quizá demasiado trivial, pero es que la tecnología es parte fundamental de nuestra vida, y la forma en que nos relacionamos con la tecnología está reflejando la forma en que nos relacionamos como sociedad, en todos los sentidos. Entonces, la lucha feminista no es que se tenga que dar en la tecnología, no, es que se tiene que dar en general, y la tecnología es, como parte de la vida, pues otro campo de batalla. Y lo mismo todo lo demás, la seguridad, la privacidad, etcétera. Yo lo veo todo parte de lo mismo, es decir, todo una lucha holística, por decirlo de una manera, o integral, de mejora de la sociedad en todos sus aspectos. Más justicia, más igualdad y... No me gusta más igualdad. Igualdad, porque más igualdad es como extraño, ¿no? O sea, las cosas son iguales o no son iguales. Luchar por la igualdad, luchar por la justicia, porque tampoco hay más o menos justicia, sino que hay justicia o no la hay. Justicia, igualdad, respeto, amor, una sociedad en la que queramos vivir, y la tecnología es parte ya de nuestra vida. Es decir, hay un cambio. Y a mí me da pena cuando la gente hace esta división de, bueno, sí, la tecnología, muy bien, pero es otra cosa. Pues no. O sea, es parte de tu vida. Estás todo el día enfrentado a un aparato tecnológico. ¿Cómo nos relacionamos con este aparato? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Esto son temas interesantísimos. Yo, en serio, personalmente os digo, ha sido un debate, a mí me ha encantado, ¿eh? A mí me ha encantado, yo me he quedado aquí escuchando y yo creo que aprendí un montón. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. ¿Estás dando por acabado el debate? No, o sea, el debate sigue hasta donde tú digas, Jesús, o donde digáis vosotros, o me da igual, o sea, no, lo digo en serio emocionado, porque me ha gustado mucho y sinceramente agradezco, quería agradecer, de verdad. Mira, te robo la reflexión porque es verdad, o sea, es alucinante la división que estamos haciendo con la tecnología como si no formara parte de nuestra vida, cuando casi todo lo que hay en nuestra vida es tecnología. Todo, o sea, no nos damos cuenta de las horas que le metemos al móvil, a la tablet, al correo electrónico, pero es verdad, hacemos esa división extraña de no, yo la tecnología no, como si no formara parte de nuestra vida. Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que decís. Sin embargo, lo de ir a los sitios, movimientos sociales y decirles, mira, os falta algo y tal, yo lo veo que está muy bien, pero creo que del lado tecnológico también falta una parte social, de estima, de autoestima, porque en mi experiencia yo veo que hay mucha falta de autoestima, nos dejamos mucho manipular, y lo digo en general, obviamente los colectivos de mujeres, colectivos de diversidad funcional y todo esto, estamos más afectadas, pero creo que falta también que la tecnología también se ponga a nuestra par, los movimientos sociales. Entonces yo creo que una de las estrategias que vendría bien es una forma de apoyo más... voy a decirlo un poco bruto, pero creo que es así, es AFK, ¿no? Un poco, venga, intenta tú hacer, rompe y vemos lo que puede pasar, cómo se soluciona. Luego, cómo se soluciona, ya lo haremos, no te preocupes. Y yo creo que es una forma, y voy a usar una palabra un poco fea, que es palabra marketingiana, hacerlo disruptivamente, ¿no? Coger y decir, venga, toma el ordenador, haz cosas y ya luego vemos lo que has roto. Y así nos atrevemos de mejor forma. Porque muchos de estos colectivos, colectivos sociales y así, yo creo que les echa mucho para atrás. Les echa... no, yo no veo que cuaje del todo, ¿no? Y creo que el software libre, ya que se basa en el principio de los principios de libertad, creo que se tiene que basar en eso también, sobre todo, ¿no? En decir... te voy a ceder y voy a dejar y vamos a ver cómo lo haces y a ver hasta dónde llegas y a ver cómo podemos mejorar con esto, ¿no? Nuestra calidad de vida. Yo además también apuntaría que hay una cosa que hay que tener clara, ¿de acuerdo? Y es que uno de los motivos por los que las mujeres le dedican menos tiempo a la tecnología es porque son obligadas a cuidar de la vida, por lo tanto, su tiempo es menor. Entonces... yo voy a romper una lanza y recordaros que esto de venirse al software no es fácil. Y lo digo yo hoy, que he roto mi computadora. Y entonces con esto también lo que quiero reivindicar es que mola que hablemos de dónde está el machismo y tal, pero me parece también súper importante que los hombres empecéis a dar pasos, ¿vale? Yo solamente le pido una cosa a los hombres y es que se ocupen de los cuidados de la vida. Ya está, eso es lo único que le pido a los hombres. Porque esa es la única manera de que las mujeres recuperemos el tiempo para poder invertirlo en otras cosas como hacéis vosotros, como puede ser la informática. Yo os quería hacer una pregunta, y creo que puede ser una pregunta para ir acabando el debate, si os parece bien. Y es que... ¿qué papel tiene aquí o qué papel puede tener o tiene el hombre en el sector, ¿vale? Es decir, desde mi posición como hombre, si me doy cuenta de que hay una situación de alguna compañera que lo está pasando mal por alguna razón machista o por el entorno, yo como hombre, ¿qué puedo hacer para ayudarla? ¿Vale? Sin tener que ser un héroe ni nada, ¿eh? Simplemente cómo puedo, qué manera tengo yo para ayudar. Pues mira, lo primero, ves y le preguntas a ella, ¿vale? Directamente. Hola, compa, ¿necesitas ayuda? Luego, escuchar y colaborar en lo que puedas. Y ya está. Yo creo que dejar... suena así un poco feote, pero dejar independencia total. Muchas cosas que pasan es que a veces... alguien te explica y te coge... De hecho, luego lo hacemos, porque a mí me pasa. Yo explico a alguien y es muy fácil, siento un tío envalentonarse, porque estás acostumbrado a coger las cosas y envalentonarte, pero una mujer que es mamá desarrolladora, que no tiene muchos recursos, que dice, yo no puedo reventar una torre tan fácil porque yo tengo una responsabilidad y unos cuidados, que viene a ser lo que dice Rebu perfectamente... Y entonces es un poco dar margen, ¿no? Dar el margen que tú también has tenido, que has tenido a lo largo de todos esos años, que no hemos tenido. O sea, es simplemente hacer equilibrar la balanza. Pues con esto yo creo que podemos dar por acabado el debate. No sé, decir que es un debate que igual podemos estar 3 horas aquí hablando sobre esto. Creo que es un tema que da para mucho. Y no sé, soy muy malo como presentador, como podéis ver. Entonces, no sé, daros las gracias por veniros a nuestro rincón. Os invito a que os quedéis en la última sección, que es una sección un poco más loca y tal. Y no sé, espero que hayáis tenido, que hayáis, os hayáis sentido a gusto en este podcast, y que no sé, que si queréis venir otra vez para hablar de algún otro tema, pues que aquí tenéis los micros abiertos. Oh, pues muchas gracias. La verdad es que crear espacios seguros y que nos sintamos a gusto es, yo creo que ya un avance muy grande, y lo que estáis haciendo aquí en Birras y Bits, de verdad. Sí, la verdad es que gracias. Y mola que os lo planteéis, ¿vale? Porque eso es un poco lo que decía Jess, de vamos a reescribirnos, vamos a reescribir nuestro código. Y sí, yo me quedo hasta el final. ¡Estupendo! ¿Por qué una huelga feminista? Paramos para reclamar nuestra soberanía y nuestro derecho a tener el control sobre nuestras vidas, denunciando la precariedad patriarcal que nos atraviesa vitalmente, que nos violenta en nuestro día a día. Por ello pretendemos abordar la huelga feminista en base a 4 ejes: laboral, estudiantil, cuidados y consumo. Y seguimos con Dave Null Bloated, no me acuerdo qué nombre le pusimos. Mierda. Bueno, Dave Null Bloated, eso. ¿Quién tiene algo que decir? Antes he oído aquí muchas cosas y ahora vaya a callar todos. Bueno, como quiera, quien quiera. Porque el mío es largo y tortuoso. Bueno, tú siempre que hablas son para mí cosas muy largas. ¡Ah! ¡Dios! Ese es mi Dave Null. Maldita sea. Bueno, empiezo yo, me da igual. A mí también, que empiece quien quiera. Yes. Vale. Pues... mi nombre no funciona. No sé, pensé que alguien querría más empezar, no sé. Bueno, eso. Que tengo un Death Null al dueño del nodo que yo utilizaba en Haber, al dueño de mi Haber.es, por si me estás escuchando por ahí. ¿Qué pasa? Porque llevo un mes y pico sin Haber, y lo peor no es eso, no es que haya tenido que montar una sala o crearme un usuario, ¿no? Porque le utilizo el del correo de root. Pero lo que me jode es que me he quedado sin contactos prácticamente, y ahora no sé cómo recuperarlo, ¿sabes? Ese es mi Death Null. Así que... mi Haber.es. O vuelves o qué. Pero di algo. Las cosas pasan mucho en el mundo GNU Linux. Yo te recomiendo, y ahora posiblemente mucha gente que nos escuche me va a odiar por lo que te voy a decir, es que te pases a matrix.org. Ahí lo dejo. Me gusta el nombre. Sí, es... bueno, no sé si conoces, es como... es como... bueno, es un programa más de estos de mensajería. Sí. Sí, lo de Matrix Riot, ¿no? Riot, sí. ¿Spam? ¿Por qué spam? Spectrum, ¿por qué spam? Porque es la segunda vez que lo anuncias. ¿Ah, nos lo anunciaste? Nos lo anunciaste a nosotras y ahora lo anuncias aquí. Ah, porque estoy, sí, bueno, estoy en plan Benita mi secta. Entonces, sí, coño, es que... joder, es que... Me ha molado mucho, o sea, me moló ya antes, pero no tenía con quién hablar, y esta vez he encontrado gente con quien hablar. Entonces, joder, veniños todos, montamos ahí una sala de Birras y Bits. Bueno, es factible. Es que lo meteré en mis cosas pendientes, ¿sabes? En la lista, porque tengo también pendiente crear una cuenta de Mastodon para el blog y todo esto, ahora que lo estoy reviviendo. Bueno, a ver. También había pensado en montar un nodo Haber, ¿sabes? Pillarme un dominio y montar un nodo. Ya, a veces estas cosas es lo mejor, ¿eh? En plan un poco Juan Palomo, ¿sabes? Yo soy muy así. Y es que ha acabado siendo así. O sea, tengo todos mis servicios en mi servidor y ya está. Y si se petan es por mi culpa. Ya está, ¿no? Claro, o por culpa del administrador. Que soy yo. Pero bueno, es que no sé. Pero además siempre es bueno, ¿eh? Porque cuando... O sea, yo antes usaba servicios de... Para clases me iba bien tener una especie de... O sea, antes lo primero que usé fue Dropbox y luego fui cambiándome cosas más guays, ¿vale? Estuve durante un tiempo utilizando el Ubuntu One, si alguien se acuerda de eso, que ha quedado en el olvido. Sí, sí, me acuerdo. Antes todo el mundo, wow, va a revolucionar el mundo de Ubuntu y luego se ha quedado allí con un móvil que nadie lo usa. ¿Alguien, entonces... ¿alguien recuerda la convergencia de Ubuntu? ¿Dónde está ya? Solo se acuerda al pobre Marky. Entonces, antes, y creo que el último fue un programa, un servicio que se llamaba Copy, que murió, que me gustaba mucho. Sí. Murió y me dio mucha rabia, entonces dije, pues ya está. Yo lo usé, después salió Outlook. No, no. Copy, me estoy refiriendo a otra cosa yo. Copy, que tenía un sobre, ¿no? De logo. No, era un pajarito. Es un pajarito o algo. Sí, bueno, a mí me suena. Y luego pues me monté mi propio Nextcloud, mi propia nube y tal. Entonces ahora soy súper feliz. Solo quería decir esto, ya está. Yo aspiro a llegar a ese nivel de autogestión de mi tecnología. Pero estoy muy lejos, muy lejos. Nada, Rebu, cuando te das cuenta ya estás ahí, te lo digo yo. Os agradezco los ánimos. Pues todo ponerse a probar y romper cosas. Y sobre todo disfrutar rompiéndolas. Sí, sí, sobre todo. Yo he roto muchas cosas, pero muchas. Y yo, ahora soy la chica de las Snapshot. De las Snapshot. Hostia, es que eso salva tanto el culo a veces, es una maravilla. Aquí sí, es más fácil eso que ponerte a hacer un backup de la base, del WordPress, no sé qué. Snapshot del server y a tomar por el culo, rollo... VMware, ¿sabes? Todo. Mola, mola. ¿Puedo...? Por supuesto, amigo. Por supuesto. Muchas gracias. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT. Señores, ¿por qué demonios es tan difícil sacar el certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre usando GNU Linux? Especialmente cuando uno utiliza una rolling release como Arch, en la que uno tiene la mala suerte de usar un Firefox moderno cuando esta gente pide Firefox 3. Creo que estáis... Sí, o sea, se queja de que el navegador es demasiado moderno. Entonces, luego funciona, ojo, ¿eh? No es que no funcione, pero se pone tonto y dice, no, su versión de Firefox es muy moderna. Yo digo, ¿cómo? O sea... Con Chrome ni Chromium ni lo intentéis, pues no va. Pero Firefox, yo digo, bueno, muy bien. Tuve que usar la Firefox, la LTS, la ESR, sí, para que funcionara. O sea, con la versión estable, imposible. Bueno, en fin, yo no entiendo. Yo sinceramente no entiendo. Quieren impulsar la ¿cómo se llama esto? La administración digital, pero piden software del año, yo qué sé, del año 2011. En fin. Qué guay, pero mola mucho, mola mucho que te esté diciendo, usted viene del futuro. Sí, es la sensación, usted viene del futuro. Es como, a ver, momento. O sea, saca la energía. ¿Qué tipo de...? En fin, estuve ahí una hora ayudando a una amiga, una hora y media, oyendo a una amiga que tenía que sacarse el certificado electrónico para poder pagar los impuestos. Y bueno, una chica extranjera, que eso ya además añade una serie de pasos, no recomiendo ser extranjero en este país. Y perdón. Y bueno, o sea, además de los problemas añadidos a ya la cuestión burocrática en sí, los problemas tecnológicos terroríficos. Y luego había problemas para importar el certificado, que no reconocía la clave privada, un desastre. Yo sinceramente no entiendo qué hacen. Es decir, tampoco es tan difícil generar un certificado PKSS. Luego, si vas allí, seguramente te dicen que pidas cita por internet y no te atienden. Claro, claro, es lo que estuvimos a punto de hacer, pero bueno, al final lo conseguimos hacer funcionar con la versión LTS de Firefox, pero es un poco extraño. Y esto es un problema que yo no sé, o sea, vale, con GNU Linux puede ser, pero si el problema es el navegador, también pasará lo mismo en Windows, porque si se queja de que la versión del navegador es muy moderna, pues eso da igual el sistema operativo. Es que esta gente pues cree que venimos del futuro. No, lo que pasa es que se han quedado en el pasado. Te diría, por favor, instale Netscape. Joder, está yéndose muy a los límites. Yo he intentado lo mismo desde Windows y exactamente tengo la misma sensación que tú. De venga, no puede ser tan difícil que sacar un certificado. O sea, es que no puede ser tan difícil. Pero sí, sí, así a este nivel estamos. Es que el mundo certificados y administración pública es un show. Totalmente. La administración pública en general en este país es una puta mierda. Spectrum, tú tenías algo que has comentado antes. Venga, me he acordado de una cosa. Mi DevNull gigante es no más legacy code, por favor. Y no más, no quiero ir a un sitio, una empresa y encontrarme una clase que se llame cosas varias. Cajón desastre. No quiero esas cosas, por favor, que me he hecho a llorar, de verdad. Y cosas varias, ¿cómo? Que me he perdido un poco yo. Sí, sí, sí, me he encontrado una vez una clase que se llamaba Cosas Varias. Y fue como, ¿qué es esto? Por favor, ¿por qué estoy viendo esto yo aquí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero, ¿qué era la habitación? ¿La habitación? No sé yo, eso era un cajón desastre, pero vamos. No, me estoy hablando en código, Rebu. Está claro que es código. Sí, de verdad, que es que creo que hay un problema muy grande con dejar de lado que las cosas se documenten bien, dejar de lado que las cosas se tienen que estandarizar y luego te encuentras cosas que meten miedo. Y no puede ser, no te puedes encontrar cosas que dices, vale, ¿y esto qué es? ¿Y por qué está aquí? Ahora que dices esto, yo os recomiendo que echéis un ojo a las webs de estas del Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad. Echéis un ojo al código de las páginas web. Yo me he llegado a encontrar clases de CSS que se llaman Pepito. ¿Vale? Cosas muy raras. Yo tengo capturas y la puedo buscar y os la puedo pasar. Pero es que, o sea, cosas muy raras o test. Hay clase test. Y cosas en el código que dices, madre mía, ¿esto quién lo ha hecho? O background color red ahí, que no se sabe lo que pinta, yo sé que lo tengo visto. Sí. Sí, sí, sí. Es tremendo. Pero eso es un problema que viene de atrás, ¿eh? O sea, es un problema de que no damos importancia a cosas más básicas. Venimos con el morro de decir, sí, sí, sí, aquí hay que hacer de todo, no sé qué. Y nos dejamos atrás esas miguitas de pan que luego viene alguien o alguien se larga, se enfada, coge su código y se va. Y eso no puede ser. Como aquel niño que se va con su pelota. Pues me llevo mi pelota y nadie juega. Es un desastre. La administración pública y código es una locura. Oye, ¿y no creéis que tendríamos que organizarnos para conseguir que la administración pública tuviera software libre? Es que se lo escuché a Sandman y me parece tan de primer paso de soberanía tecnológica que podríamos pensar algo, ¿no? Yo te digo por experiencia que lo he intentado y lo intento, por lo menos en mi concejo, en mi provincia y demás, y es muy difícil. Muy difícil, porque empiezan, es que lleva mucho tiempo, tienes que enseñar. O sea, yo he presentado proyectos, ¿no?, de una migración en cuatro fases y es muy difícil de aplicar, porque luego los documentos, tal, ellos tienen programas que no se pueden migrar, tienes que hacer que funcionen en el sistema que les vas a instalar. O sea, es un tema difícil. Te lo digo por experiencia, porque yo lo intento, ¿no? Todos los años presento proyecto en mi ayuntamiento, mando al principado, estas cosinas, y al final todo queda en papel mojado. Ya, de hecho es que intentos han habido muchos intentos de administración pública con software libre, pero siempre queda papel mojado, porque en cuatro años que puede durar la de esto, pues cuesta mucho aplicar, hacer toda la migración, hacer todo el proceso, te puede llevar muchos más años. ¿Qué pasa? Que se intenta iniciar, pasan esos cuatro años, se cambia de gobierno y tachan, viene otro y dice, esto no interesa a nadie. Hola Windows, pam. Entonces es como volver a empezar. Claro, pero por eso mi propuesta era los únicos cambios que de verdad calan son los que hace la sociedad civil. ¿De acuerdo? Los otros son leyes que unos ponen, otros quitan, pero los cambios que de verdad avanzan son los que acepta la sociedad civil. Entonces, porque es muy difícil que en un concejo cambien, o se decide estatalmente o es, claro, es imposible, es que es luchar contra titanes. Pero una cosa, en todo lo que llevamos de podcast, en general, 3 temporadas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dado la noticia de X administración pública se pasa a software libre y luego 2 meses más tarde esa misma administración pública deja el software libre y Jesús se ríe en el chat? Esto, claro, es que hace un mes y medio que hablamos de Barcelona que pasa al software libre. Entonces, puede que de aquí 3 semanas demos esa noticia. Coño, es lo más fuerte seguro. Fue lo de Múnich, que estuvo más de 10 años migrando y al final abandonaron. El problema es que la administración pública es eso, que pues viene cuando hay un cambio de administración de políticos, pues viene un señor de Windows y dice, ¿sabes? Se abre la gabardina y dice, aquí tienes tu Windows. Entonces, el señor que está allí de turno dice, hostia, pues... Control de alcoholemia, sopla aquí. Claro, sí, sopla aquí, es un poco... pues nada, pues eso, pues si yo me paso a Windows, tú me vas a dar un tanto por ciento, ¿no? Pues eso me interesa. Entonces, pues eso. Bueno, pero todo se puede cambiar, ¿eh? Que veo un poco de pesimismo. Sí. No, pesimismo no, o sea... en Barcelona, por ejemplo, pues, conozco que se están haciendo cambios... siempre ha habido alguna queja de no se está haciendo bien e intentan corregirlo. A ver cómo va también todo esto, porque hasta ahora en Barcelona siempre se estaba diciendo que el Ayuntamiento de Barcelona era un ayuntamiento de código abierto y que era un ayuntamiento abierto en ese sentido. Y todas las aplicaciones, tanto las de parking como las de zonas azules, como estas aplicaciones para móviles que son del ayuntamiento, están todas cerradas, no hay código. Es un poco contradictorio, pero bueno. Bueno, pero yo creo que lo alucinante es que una ciudad como Barcelona, ¿vale?, hable de algo tan extraño para casi todo el mundo como es el software libre. Entonces, es que los cambios se hacen de a poco, ¿eh? A los señores Windows no los vamos a echar y a los señores Apple no los vamos a echar tan fácil como pensamos, ¿eh? A los señores de Apple yo tengo ya mi teoría de que os podemos echar del Starbucks, pero eso es otro capítulo. Entonces, otra cosa que quería comentar es que se me ha olvidado. Hostia, tío. Pues yo creo que un término medio de empezar eso con una muestra más de movimiento de barrio antes que incluso la propia administración pública, porque... Aquí tenemos una distro tan maravillosa como Striskel y eso es que no se ve en ningún lado. Y eso es una, no sé, una sinvergüencería en cierta manera. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es de a pocos y entre nosotras, ¿sabes? Yo he usado Triskel, ¿eh? Estuve un tiempo en mi netbook con Triskel, a muerte, molaba mucho. Yo también. Y lo que quería comentar es que, por un lado, por ejemplo, Ayuntamiento de Barcelona dice, sí, somos software libre, código abierto, eso mola. Pero luego, por otro lado, ves a los mismos que han dicho eso con la gente del Mobile World Congress ahí en plan dándose la mano y en plan vamos a hacer un congreso de puta madre y aquí vamos a coger dinero todos, vamos a pillar cacho todos. Quiero decir, yo creo que estamos siendo muy duros porque los cambios se hacen de a poco, es lo que decía Spectrum, es verdad. Es que se hacen de a poco, Zagur. Entonces, claro, la misma alcaldesa que quiere software libre tiene que ir a inaugurar esa feria, porque es que es la alcaldesa de Barcelona. Pero no la he visto yo, por ejemplo, decir nada de que a principios de marzo se va a hacer el Congreso de Soberanía Tecnológica en Barcelona, por ejemplo. ¿Tú no crees, que tiene bastante? Iremos, a ver, es la alcaldesa, es su trabajo. No, pero joder, que el proyecto este lleva ya, no sé si lleva 3 o 4 años haciéndose cada año y no sé, no ha habido interés en ese sentido. Y cada vez hay más gente, por cierto. Luego bueno, también se montan partidos políticos nuevos que llegan lejos y cuando entran dicen, no, vamos a usar software libre, vamos a tal, les hacen incluso un sistema operativo. Y al final pues acaban pagando licencias de Windows y dices, pues ¿esto qué es, no? Es un poco... En fin, A ver, yo creo que es que lo que haces tú, yo te admiro muchísimo, de verdad, lo que haces tú de ir cada vez a proponer un proyecto, a lo mejor no sale como tú quieres, pero a lo mejor vas teniendo gente detrás, ¿sabes? Y eso puede mover de otra manera las cosas. Claro que sí, a ver, toda circunstancia lleva a otra y siempre se saca algo productivo de eso, ¿no? Y conoces otra gente, te metes en otros proyectos, a ver, tiene lo suyo, yo sé que es un poco... casi una guerra perdida, por así llamarlo, pero bueno, a mí poco me cuesta plantarme delante del alcalde y soltarle el rollo de la libertad, y esto y lo otro, y las cuatro libertades y tal, y en qué se mejoraría. Tiene un segundo para hablar de GNU Linux. Claro, en ese plan, alcalde. Exactamente, y sin problemas, ¿sabes? Y con los concejales y demás, y les interesa mucho y lo ven muy bien. Claro, luego cuando estudian el tema, pues al final eso, ¿no? Te dicen... lo imposible que es, ¿no? Y cuando hablas con el informático del ayuntamiento y tal, y te dices, sí, bueno, tengo algún servidor en Linux y tal, y pero al final, Pero bueno, es divertido, ¿no? Y oye, nunca se sabe. Yo también suelo compartir los proyectos y otra gente lo presenta en otros sitios. Y bueno, todo genera, va generándose poco a poco. Entonces, si no se hace nunca, si alguien no empieza a hacerlo, pues no se va a seguir haciendo. Entonces... a lo mejor yo no, mi proyecto no llega a ningún lado, pero ese proyecto presentado en otro sitio sí. Entonces, pues eso, ¿por qué no? Pues es algo que, bueno, no me cuesta mucho hacer. Bueno, sea como sea, no sé por qué estamos haciendo como si fuera un debate, porque hemos hecho un mini debate de administración pública. Y esto es devnull/loaded. Entonces, no sé si tenéis cosas... cosas buenas que ya han pasado esta semana. Yo estoy intentando recordar algo del trabajo que sí que me pasó, pero no tengo memoria mal últimamente. Bloated, mis bloated suelen ser del mundo de la salsa, ¿eh? Así que si quieres te digo uno. Bueno, pero es que bloated es eso, es salsa también. Pues es un bloated death null. Ahora todos los amantes de la tecnología se van a ir a dormir porque se van a aburrir con mis tonterías salseras. No, ayer hubo un gran concierto de una orquesta humilde de aquí de Barcelona, unos venezolanos buenísimos, La Gozadera. Quisieron subir a uno de los cantantes de unas orquestas más importantes salseras que son de aquí de Barcelona, Tromboranga, con una gran improvisación, gran música, tremenda rumba. Y yo la pregunta que me hago es, ¿por qué la gente no conoce esto? Además, a un precio tan ridículo como 7 euros con consumición incluida. Yo no lo entiendo. Orquesta en vivo, música en vivo de calidad. Eso es música, señores. Bueno, ya está. Y a mí me ha encantado. Y es que poco puedo decir, no soy heavy, así que... Bueno, pero es lo mismo. Es decir, sustituye el güiro por la batería. No, quiero decir, me imagino que en el mundo heavy también pasa lo mismo. Es decir, ¿cuántas bandas heavy hay que la gente no conoce y que son buenas, que están ahí haciendo sus pequeños bolos por la ciudad? Me imagino que un montón, y que sí. ¿Y la gente los conoce? Lamentablemente no, pero sí, tienes razón, los pequeños conciertos suelen ser los mejores. Son los mejores. Que grandes festivales. Son los mejores, y ahí y ves el arte ahí, lo respiras, lo mamas, y bueno, cada uno le gusta la música que le gusta, pero genial, ese era mi blog de techno. Así que todos a apoyar a la cultura local, que es lo mejor. Pues a mí esta semana me pasaron dos cosas buenas. Una, mi compañía de... mi servidor ISP, ¿no? Mi compañía de teléfono me llamó porque ya se terminaba la promoción en la que estaba y me ofrecieron una promoción estupenda. Al mismo precio que estoy pagando, me subieron las megas en casa de 200 a 300... La subida me la dejaron a 20. Y en el móvil, 12 gigas, tengo 12 gigas, o sea, ya no tengo que ir por ahí cogiendo prestadas wifi a la gente cuando voy con el portátil, puedo montarme mi punto de acceso ahí en la red y tal, y pim pam, y tirar de mi red, ¿viste qué guay? Y otra cosa buena que me pasó es que pedí una cosita a una aplicación de estas que pides a China, tipo AliExpress, una que se llama Wish. Nada, unos tapetes de estos un poco hippies para decorar la pared de mi habitación. Y como no llegaron a tiempo, me devolvieron el dinero y a los dos días pues llegaron. Así que me salieron gratis. Queremos fotos de los tapetes. Oye, pues esto mola, que te lleguen cosas y sean gratis. ¿A que sí? A mí me pasaba antes con Amazon. Ya, qué suerte. Me llegaron varios paquetes y yo no los había pagado. Pero luego me di cuenta que, o sea, hice otra compra y empecé a pagar. Y yo, hostia, ya no puedo coger cosas así a lo loco. Pide ahí a China que como se retrasan, pues en cosas de estas pequeñucas te devuelven el dinero. Pero bueno, y lo de Telecable también me vino de lujo, ¿eh? Que me subieran las gigas, es una maravilla. Pues yo voy a contar, no es un bloated personal, es un bloated compartido. Y es que estoy contento, ¿vale? Porque aquí en Mataró hay un... ¿Cómo explicarlo? Hay como una asociación de asociaciones, ¿vale? De muchos colectivos que se han juntado para tener un espacio conjunto y que hacen un montón de cosas. Hacen cabaret, hacen talleres de bicis, hay cooperativas de alimentos, hay un montón de cosas metidas ahí dentro, ¿vale? Una federación de asociaciones. Sí, exacto. Y he dicho asociación de asociaciones, ¿no? Vale. Sí. Entonces eso. Y bueno, yo allí hice mis prácticas de sistemas, ¿vale? Yo les monté servidores y pasé cableado muy a lo loco. Y joder, sé que van a recibir una donación con servidores bastante pepinos. Y estoy muy contento porque, joder, van a poder hacer un montón de cosas. Van a poder montar sus servidores propios y tener aún más soberanía tecnológica. Y lo mejor de todo es que van a tener fibra óptica para ellos. Es decir, qué guay. Me parece maravilloso. No sé si conocéis Gifi.net. Sí, ¿vale? Es una maravilla. Pues en mi ciudad van a tener cable de fibra óptica y van a poder pasar cable por la ciudad, ¿sabes? Como hacen las ondas teleoperadoras que pasan cable, pues ese va a ser cable, pero ese cable va a ser libre y lo va a poder utilizar quien quiera. Y me parece una maravilla que en Mataró haya eso. Pues sí, pero una maravilla. Pero ya está, estoy muy contento por eso porque, joder, un poquito más de soberanía tecnológica en mi ciudad, pues mola. Venga, yo digo algo. Yo estas dos semanas, cambié de trabajo por cuestiones personales y la verdad, hacer lo que te da la gana y lo que te apetece a nivel tecnológico es un avance. De verdad, yo animo a la gente que pruebe, que deje de depender a veces de cosas que no merecen la pena y que caminarse a hacer lo que realmente te gusta es una cosa que llena mucho, la verdad. Y el poder decidir, que es muy importante, eso es una libertad muy grande. Sí, sí, totalmente. Poder decidir lo que haces y cómo lo haces y cómo lo quieres. Y que puedas ofrecérselo a los demás y que las demás personas te enseñen de eso. Yo de unas cosas que me mola de ser independiente o freelance, ¿no? Como se llama hoy en día, es que decides con quién trabajas, ¿no? Yo hoy en día, antes arreglaba ordenadores a todo Dios, hoy en día ya me lo pienso dos veces, ¿sabes? Analizo a la persona antes y depende, mira, no te lo arreglo, llévalo a este sitio o tal. ¿Sabes? El decidir con quién puedes trabajar y tal es bastante confortable. Y bueno, pues yo creo que podemos dar por acabado esta sección, 30 minutos. Y no sé, y bueno, pues nadie más tiene nada que decir, ¿no? Si alguien tiene que decir algo, que lo diga ahora. Maldito seas, Java. Tienes dos versiones, pero que eso es normal, hombre. Ay. Bueno, es normal para gente que usa sistemas operativos normales y basados en la madre de Debian. Y bueno, no sé, yo por mí... ¡Eugenio! ¡No defendámonos! No podéis, usáis Linux todos. No, es imposible defendernos. Pero bueno, en fin. Pero nos gusta el riesgo, nos gusta el fuego, nos gusta cuando no se puede bootear el maldito sistema por alguna tontería. Dios. Tú no sabes lo que es instalar un paquete y que se te vaya desinstalando el desktop entero. Uy, yo sí sé lo que es eso. Y tanto que lo sabes. Es un riesgo que mola mucho correr cuando instalas algo en Debian. Sí, porque los metapaquetes bueno, en fin, es igual. Los metapaquetes son un horror en Debian. Bueno, actualizar y de repente que se te quede corrompido el kernel, estas cosas que pasan en Arch. En fin. Uy, sí, tal cual. Sí. Cosas que no pasan en Ubuntu. Correcto, eso me pasó una vez en... Ni tanto que pasa. En Ubuntu, como el sistema pues arranca y ya va mal, pues no necesitas que te pasen estas cosas para tener frustraciones. Bueno. Por eso es Ubuntu, pero por lo menos funciona. Por cierto, hoy no hemos dicho nada de Fedora. Ya, es verdad, no, hace tiempo que no nos quejamos de Fedora ni nos quejamos de Fedora. Voy a instalar una máquina virtual de Fedora. Para sacar contenido, ¿no? Me parece bien. Exactamente, para actualizar. Bueno, vamos a actualizar Bueno, vamos a dar por acabada esta sección ya y vamos a la despedida y ya está. Oye, ahora la mierda esta del puto trap, me tienen la cabeza loca con el puto trap este que suena como una cacharrería mala en la cocina. Pues igual, fatal. No, la cacharrería mala en la cocina suena mejor. Me encantan estas entradas de despedida que nunca aviso y se graba. ¿Que estás grabando, capullo? Sí, está grabando. Me encanta. Bueno, pues no sé. Pero el trap tiene su... Bueno, ya. Rollo. Hombre, ya, por favor, ¿qué rollo tiene cantar con un sintonizador? Que ni Dios canta, ahí ponen un sintonizador y es como que cantan dos a la vez, que es pues horrible. Si toda la música comercial ha sido así, con el cacharro. Sintetizador, eso, sí. Así, como se llame. Os voy a cobrar un euro por cada vez que utilicéis lenguaje sexista. Os aviso, ¿eh? Y lo donaré al binario a sus servidores. ¿Por qué? ¿Por decir puto? Todo el tiempo. Pero, claro, es que ellos pueden ser putos igual que nosotras putas. En esta vida hay putos y putas. Sí, es... Bueno, esto da para debate. Ahí nos tenemos ya que abrir otro debate. Yo creo que para despedida no puede ser. Tengo un amigo que es puto, Y él la semana que viene hacemos otro debate. Total, tendremos el mismo problema de siempre, no saber qué debate hacer, pues... Seguro. No, yo tengo ya pensados debates. Ah, sí, bien, gracias. Es mentira, pero así queda bien. Pero sí, quedamos súper bien. Esto luego lo corto y nadie se entera. No, lo voy a dejar. No sé, vamos a despedirnos ya del podcast. No sé cómo hacerla. Nunca, soy súper malo haciendo... Sentado. Sí, vamos a... Eugenio, va, despídete. Bueno, me despido. Esta fría tarde de Barcelona. Bueno, ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias por venir, Eri Spectrum. Y bueno, hasta la próxima. Y como siempre, pues esta es vuestra casa, así que venid cuando queráis. Pues nada, yo aquí en Asturias también me quedaré pasando frío estos días. Así que creo que voy a estar unos días en casita. Y me ha gustado mucho hoy el podcast. Estoy muy contenta de que vinieran las compañeras. Así no estoy yo sola, que oye, está bien escuchar alguna por aquí de vez en cuando. Así que os animo a volver, ¿eh? Espero que volváis por aquí. La verdad es que ha molado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho conoceros. Esto del Mumble es un gran invento. Y sí, volveremos a hablar de cómo vamos a hacer que el mundo sea un lugar más justo. Me ha gustado mucho, Eugenio, cuando ha dicho que no es una cuestión de más justicia o más igualdad, que o la hay o no la hay, y esa frase me llevo. La verdad es que me ha gustado mucho compartir con vosotras. Pues igual, vamos. Un placer, de verdad. Y me despido diciendo lo que dice Jude Milor. Que es Girls Need Modems, o sea, las chicas necesitamos modems. Y por favor, chicos, Kaosei no se usa para ligar, por favor. Nadie se ríe, de verdad. Qué bueno. Yo me estaba riendo, mental. Yo me estaba riendo, sí. ¿Qué pasa? No. No, bueno, es que a mí se me ha cortado, eso es lo que ha pasado. Ah, pues repite la frase. Digo que Girls Need Modems, ¿vale? Que las chicas necesitamos modems, que lo decía el activista Jude Milor. Y luego, por favor, chicos, Kaosei no se usa para ligar, de verdad. Ah, no. Vale. Ay, Dios. Bueno, pues... Ay. ¿Y por qué se me corta? Maldito wifi, en serio. Ay, amigo, estás por el wifi. ¿En qué canal estás? ¿Quieres que te eche una manilla a configurar bien tu wifi? Ya está buscando. Ya está buscando trabajo. Es spam también de un maldito wifi, que el wifi es malísimo, hombre. Cable, siempre cable. Ya, perdón. Tendría que tirar un cable de 10 metros. Yo tengo uno de 20. Venga, pues ya está. Tira el cable para casa de Eugenio. De Asturias, bueno, aquí. Dejadme despedirme. Entonces, es factible. Bueno, que me liáis. Bueno, eso. Pues como siempre, un placer haber hecho este podcast con vosotros. Un placer absoluto que hayáis venido vosotras dos. Me ha encantado mucho el debate. Creo que era importante también hablar de este tema porque no es un tema que se haya tocado mucho en podcast así de software libre y GNU Linux. Y bueno, espero que haya muchas más otras oportunidades y que los oyentes pues que trasladen este debate a GNU Social y a las redes sociales que utilicen. Y como siempre eso. Es más, yo creo que deberíamos repetirlo porque seguro que se han quedado un mogollón de cosas en el tintero. Bueno, y además hay que contar con la respuesta que vamos a recibir en GNU Social, porque otra cosa no, pero en GNU nos gusta debatir... Porno. Porno. Nos gusta debatir porno. ¿Cómo? Y virtualizarlo. ¿Quién dijo esto de virtualizar? Ah, sí, es verdad. Capítulo pasado que... Oye, ¿qué es? ¿Que has utilizado Wizmaps? Porque últimamente te noto yo muy despistado, ¿eh? No. Porque siempre me alargáis las despedidas. Las despedidas tienen que ser de 3 minutos y llevamos 6. ¿Ha habido algún episodio del podcast en que se ha cumplido el cronograma? También tienes razón. ¿Dónde está escrito que hay que cumplir los tiempos? Al principio el pad, pero eso da igual. Nadie hace caso al pad. Eso es una referencia, no es una norma vigente. Bueno, referencia, es una cosa ahí que está ahí para inspirarnos, más o menos. Bueno, 10 minutos menos. Bueno, pues eso. Hasta otra. Chao. Adiós. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa. Mujeres, vamos a la huelga porque nuestro presente y futuro lo conquistamos nosotras. Abuelas, estudiantes.